vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, ya transcurriendo la semana, y bueno, intercambiando como hacemos cada mediodía que nos toca compartir este espacio con ustedes. Esta es una semana que viene cargada de actividades. Tenemos, bueno, en lo interno tenemos este jueves una importante reunión de la departamental de Montevideo, es previa al Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, así que a los compañeros de las agrupaciones ya los estamos convocando para la reunión del jueves, como siempre, a las 19 horas en el local central del 26 de marzo. Esta semana también está convocada la marcha por el agua, un tema tremendamente importante, vamos a hablar algo de eso hoy también, y importa la movilización del conjunto del movimiento popular, pero sobre todo para colocar con fuerza las verdaderas causas de este problema, que quienes tienen intereses en defender el modelo vigente de los que estuvieron gobernando y de los que están, lo ocultan, lo tapan, lo tergiversan. Y justamente sobre esto, ¿no? Al final vamos a hablar del Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, pero vamos a llegar a partir de analizar qué necesario que es organizarse mejor, más y dar esta pelea. Desde el poder manejan con habilidad, con un plan, los temas que colocan en la agenda, distrayendo permanentemente la atención de todos nosotros de los temas esenciales, de los temas verdaderos. En un Uruguay donde, bueno, por ejemplo, ayer de pasada, no fue noticia central, obviamente, ¿no? Eso no fue. Fue mucho más noticia que el 20 de mayo el presidente y su señora estaban festejando el aniversario de un coqueto restaurante de Carrasco. Eso sí, hay fotos ahí. Es noticia y conferencia de prensa cada tanque de agua que llevan a algún lugar, ¿no? Como que fuera una gran cosa que en el Uruguay estén llevando tanques de agua. Es noticia y es casi ridícula que la planta desalinizadora que compraron, creo que en Estados Unidos, no le entró en el avión, midieron mal, pero bueno, se habla de la planta desalinizadora como que eso fuera que la planificó la UTEC, obviamente le hicieron afuera, una empresa extranjera. Es noticia, bueno, cualquier cuestión que tape y no aborde los problemas esenciales que estamos viviendo como pueblo. Y no que aborde en serio, yendo al fondo de las cosas. Ayer mirábamos a la ex vicepresidenta de la República y ex senadora, la señora Lucía Topolansky, estableciendo su cuestionamiento al actual gobierno a partir de que los blancos son yetatores. Es muy fuerte, porque no es ni gracioso. Nosotros recordamos que con el primer gobierno blanco allá en el 58, nos acordamos, éramos muy chiquitos, pero después de haberlo estudiado, lo que pasó, y además de las inundaciones, que fueron un fenómeno natural, es que se firmó la primera carta de intención con el Fondo Monetario, que nos cayó después de la brutal devaluación, que empezó a construirse el Uruguay de la de cierre de industria, de un ascenso fuerte de la oligarquía a administrar ella misma el gobierno, todo lo que pasó en la década del 60. No fue por Jetta, fue por el desarrollo de la lucha de clase y el avance de la derecha. Pero bueno, no es noticia, no se pone en el centro, y tenemos que ponerlo nosotros en el centro, que el gobierno ayer decidió, en una reunión que hubo del presidente con ministros, antes del asado que se van a comer el viernes en Anchorena, que no va a haber plata para incremento presupuestal en esta última rendición de cuentas. No va a haber plata para la salud, no va a haber plata para generar, para fortalecer con nuevos funcionarios a OCE, por ejemplo. Va a haber plata solamente para dos programas, salud mental y el combate a las adicciones. Y ustedes se imaginan qué cantidad de plata será eso. Pero para las grandes necesidades que tiene hoy el país, para la educación, para la generación de esos equipos multidisciplinarios que deben contener una situación explosiva en lo social que hoy se vive a nivel de todo el país, en todos los estratos sociales y en particular en los centros de enseñanza donde van los sectores más humildes, más desprotegidos, para eso no va a haber recursos. Ahí va a haber liñazo y prepotencia de parte de la dirección de la educación, pero no va a haber recursos. Y después la culpa lo tienen los estudiantes o los profesores. De esas cosas, esas son las cosas que deben estar en el centro del debate. ¿Cómo se viene esta rendición de cuentas? ¿Cómo se va a pelear más recursos para cada ámbito de lo que es imprescindible que exista más recursos? Porque después yo escuché al secretario de Presidencia, al precandidato Álvaro Delgado, decir que el país está creciendo, que crecen las exportaciones, que crece el PBI, que lo que no crece es la inversión pública en las áreas estratégicas en las que necesita la gente. No hay vivienda, no hay plata para la salud, no hay plata para la educación. Hoy escuchábamos en el informativo, en el informe de Fabricio Acosta, a un diputado de Frente Amplio, Maldonado, cuestionar duramente la falta de la inversión en salud pública justamente en San Carlos. No sé dónde estarían cuando cerraron el hospital de San Carlos y lo transformaron en el centro auxiliar. No sé. O dónde estaban cuando denunciamos nosotros en el periodo pasado todo lo que era la gestión de ACE y la privatización de la salud. No se pone en el centro del debate tampoco eso, qué sistema de salud. Y en el tema del agua ni hablar. En el tema del agua ni hablar. Se oculta permanentemente. Se van por las ramas en el debate. Si tenés que poner una planta desalinizadora, si tenés... No, muchacho. Ahora, claro, en la emergencia meta camiones de agua, pero en la perspectiva hay que ir en contra de este modelo productivo al servicio de largo negocio. Lo decimos una y mil veces porque es la verdad y no lo dicen después. Eso no lo ve en la televisión. No te llegan los informativos, ni está en el debate parlamentario. Porque allí todas las fuerzas que están en el Parlamento comparten, están a favor de este modelo en el que ayer se celebraba con bombos y platillos que salía el primer barco cargado con 20.000 o 40.000 toneladas de pasta de celulosa que vienen de la nueva planta que está marchando. Esa planta que nos cuesta el agua, que cuesta la resignación de campos para plantar eucaliptos que deberían albergar a familias, ser parte de un proyecto productivo, de un Uruguay productor de alimentos de calidad, que nos cuesta eso, que nos cuesta el tren de UPM. Ahora hay un debate bárbaro entre la Intendencia de Montevideo y el Ministro de Transporte por las consecuencias que tiene el tren. Yo quiero recordar que el tren de UPM nació en el gobierno progresista, que la planta de UPM2 nació en el gobierno progresista. No hay, obviamente con el respaldo de los que gobiernan, porque algunos que cacareaban mucho en la administración pasada, hoy están serenitos, todos atrás de Momo, aplaudiendo la nueva planta de celulosa. Entonces, ¿Qué tiene que ver esto con el encuentro de la Unidad Popular del sábado que viene? Bueno, tiene que ver mucho. Porque si no sale, no salimos desde la izquierda, con más organización, con más fuerza, con más agitación y propaganda, si no ponemos nosotros en el debate entre los trabajadores, en los sectores populares, estos temas como el de la seguridad social, la gran batalla que se viene, no los pone nadie. Por el contrario, los que salen, salen a confundir. O salen a enredar el partido. Salen a mellar las fuerzas del pueblo, como pasó en el otro día, como está pasando ahora en el PIT-CNT, cuando los compañeros de ATCS con 11 sindicatos plantean el plebiscito para eliminar la SAFAP y transformar y dejar en la Constitución la base de un sistema de seguridad social justo, solidario, enteramente público, sin lucro, inmediatamente aparece otra propuesta que no tiene otro objetivo que confundir, desmovilizar y tratar de frenar esta iniciativa que yo les aseguro ya no la frena nadie. Porque ya hay pueblo atrás de esa iniciativa y confundirán, enredarán, pero hay un camino marcado. Pero volviendo a lo del sábado, es muy importante que nos encontremos, que nos juntemos, que discutamos, que ubiquemos los ejes del debate político en estos temas que estamos planteando, para salir a ganar conciencias, para salir a sumar fuerzas para dar esta batalla, porque no hay futuro si no hay un proyecto alternativo. No hay futuro si en la perspectiva solamente es cambiar el nombre de los que nos gobiernan y se mantiene este mismo modelo. Nosotros tenemos que acumular fuerzas y hay condiciones para hacerlo. Ayer compartíamos con ustedes distintas reuniones en las que estuvimos participando. Esta semana, bueno, ya nos vamos de cabeza al encuentro. El encuentro va a ser una demostración de cuánta fuerza está surgiendo. No surge espontáneamente. Todo lo que nos viene como mensaje a la sociedad es la desmovilización, el no se puede, el no te metas. La voluntad de pelea nace del trabajo político, de agitación, de propaganda y de organización de quienes están dentro de este pueblo, quienes estamos dando esa batalla. Así que no es un mero encuentro el del sábado, es casi un punto de partida. Ayer veía las encuestas que salen, ya empiezan a llover encuestas, adelante el progresismo, la coalición que se queda, después repecha la coalición. Claro que a nosotros ni nos nombran porque seguramente ni aparecemos, porque para aparecer vamos a tener que meter mucha fuerza. Y nosotros, la verdad que no deberíamos, hay que estudiar las encuestas, pero nuestra encuesta tiene que ser, bueno, ¿cuántos compañeros movimos esta semana? ¿A cuántos lugares llegamos? ¿Cuántas agrupaciones nuevas tenemos? ¿Cuánta fuerza le ponemos a la batalla en defensa del agua, la batalla en defensa de la seguridad social? ¿Cuánta fuerza le ponemos a la gran batalla organizativa, política que hay que dar a lo ancho y a lo largo del país? Ahí está el gran desafío del momento. Porque cuando acumulemos fuerza, cuando sumemos más compañeros, cuando la presencia a nivel nacional sea inevitablemente visible, ahí seremos capaces de descorrer el velo de esa mentira con la que nos quieren ahogar cada día y poner en el centro del debate los temas que tienen que ver con los problemas de nuestra gente y junto con los temas que tienen que ver con los problemas de nuestra gente, el camino para resolver esos problemas, para transformar esta realidad, para construir una sociedad de justicia, de solidaridad, en el que cada ser humano tenga un espacio de dignidad para realizarse en la vida. Nos vamos quedando por aquí y bueno, mañana como siempre 12:15 estarán con la compañía de la audición del Movimiento 26 de marzo.